Tengo más que un compás, tengo más que un sonido. Tengo lo necesario para alimentar tus oídos. La clave perfecta, la que te inyecta y te llena de calma. Esto viene del cielo y te llega al alma. Suena bacano, provocando más que una emoción. Urbano, latinoamericano, con medicina pa' tu corazón. Y claro que provoca moverse, pero este contenido no tiene basura. Así que no lo tergiverse y dánselo con cordura. Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre. Esperanza que ilumina, esto suena bien. Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo. De América Latina tu bocina, esto suena bien. El ritmo y quizás por la mente te pasa decir que esto es lo mismo, pero lo mío no pasa. Más que un beat, más que melodía, más que una simple armonía. Tú sabes que esto suena bien, así es como debería. Música que tiene vida, que no contamina, saliendo por tu bocina, un sonido de libertad. Sé que tiene un ritmo que te fascina, que va de esquina a esquina, anunciando la verdad. Es más de lo que te supones, aquí no hay espacio para las malas intenciones. Directo del corazón de Dios para nuestros corazones. ¡Aguanta! Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre. Esperanza que ilumina, esto suena bien. Suena bien. Limpiando neuronas para que un error no repitas. Que no es lo que quieras, esto es lo que tú necesitas. Que con mis acordes, mi flow y mi letra bendita, pichón que aparezca, pichón que se quita. Levanta las manos y canta, celebra sin vergüenza. Si vas a alabar a Dios, hazlo con toda potencia. Levanta tus manos y canta, celebra en su presencia. Creyendo que cuando este tema termine, tu mejor temporada comienza. Fiesta. Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre. Esperanza que ilumina, esto suena bien. Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo. De América Latina tu bocina, esto suena bien. Directamente de Colombia, la oveja cósmica. Y de Puerto Rico, de la A a la Z, Alex Zurdo. Y de República Dominicana, este servidor,